Quería hoy hablar de un tema que afecta mucho a muchos hijos y, en contraposición, una cosa buena. El tema negativo son todos esos piercings, tatuajes, etcétera, que hoy día están tan de moda. Y el tema positivo es lo contrario, las medallas, las imágenes religiosas que algunos llevan. Y hablo de este tema porque, como ayer fue la Virgen del Carmen, quería en esta iglesia, los que lo deseen, el imponerles el escapulario. Primero voy a explicar un poco estos dos aspectos y después diré cuándo lo vamos a hacer. Antes, hace 30 años, 40, pues los chicos, las chicas, todos, iban con su imagen de la Virgen o de Jesús o un crucifijo en el cuello. Uno. Era lo normal, todo el mundo lo llevaba. Algunos no, pero la mayoría sí. Es curioso que incluso los que eran menos religiosos solían decir, ay, no, no, mi medalla, mi medalla. Y estaban aferrados a ella de un modo sentimental, que no es malo, que no es malo. Y decían, es que esta medalla la he llevado toda la vida. Esta medalla la he llevado 50 años. O desde el bautismo, que me la regalaron y cuando ya tuve edad, pues me la puse, cosas así. Y la gente pues besaba la medalla por la noche o en determinados momentos. Era un recuerdo de Dios que se llevaba colgado. Sin embargo, en nuestra época, pues los jóvenes no suelen llevar imágenes religiosas. Ya no llevan. Y yo he ido viendo cómo en los últimos lustros lo que llevaban colgado cada vez era de un gusto más dudoso. Finalmente ya no era de gusto dudoso, era de un mal gusto evidente. Y finalmente ya era una cosa casi aberrante. Porque, de acuerdo que llevaran colgado del cuello, pues yo qué sé, todo tipo de amuletos raros, de cosas con plumas, cosas horribles. Pero es que con el tiempo, ya no solamente cosas colgantes, sino empezaron a agujerearse el cuerpo. Y cada uno puede lo que se impide por parte de la Iglesia es el pecado, eso está claro. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos decir, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana. No es así. El cuerpo en sí es una obra maravillosa de Dios, perfecta en sí mismo. Con lo cual, yo, cuando veía a tribus de África que hacían cosas aberrantes con los labios, poniéndose trozos de madera, de forma que los labios eran una cosa como un pato, o empezaban a ponerse anillas en el cuello a alguna tribu para alargarlo, cosas raras, cosas, tribus que se afilaban los dientes de forma puntiaguda, pues no, eso no es una cosa simplemente cultural, eso está mal, eso está mal. Si a mí me pregunta uno de una tribu del centro de África, ¿puedo afilarme los dientes en forma triangular? Le diré, no, el diente en sí es una cosa perfecta, tiene la forma que Dios quiere, cumple su función, y lo que haces, lo daña estéticamente y lo daña también orgánicamente, de forma que ya estará menos protegido contra caries, podrás masticar peor, etc. Pues esta explicación, que es tan elemental, hoy día hay que decírsela a jóvenes que yo les veo la ceja repleta de cosas que se han atravesado. A veces 5, a veces 10. Y a veces toda la cara. Y a veces la pobre lengua. Eso es incómodo. Que digan lo que quieran. Eso es incómodo, molesto y al principio seguro que doloroso. Y probablemente también en el futuro. No puedo imaginarme qué ventajas tiene el que en el músculo que es la lengua atravesarlo con un metal que se mueve. Evidentemente hace falta ver cómo está la sociedad para que se imponga como moda lo que es completamente contrario a la razón. Así que, padres, yo si fuera vosotros y tuviera un hijo, les hablaría de estas cosas mientras son pequeños. Una vez que ya lo han hecho, ya poco hay que hacer. Resistid como podáis, con mucha resignación, pero una vez que lo han hecho ya no se les puede cambiar la mente. Pero mientras todavía sean pequeños, explicadles que la recta razón pues indica que la cara no es un costurero para pinchar allí cosas. Y respecto a los tatuajes, pues también la razón indica que hombre, hay que tener una cierta prudencia. Yo he visto cómo niños pequeños, justo a los 18 años, etcétera, pues comenzaban a tatuarse todo el cuerpo y eso no es una ropa que se puedan quitar cuando pase la moda. No lo es. El cuerpo humano es perfecto, tal como ha salido de las manos de Dios, y nuestro Padre no ve con buenos ojos que hagamos reformas que ya no se puedan alterar en una obra que es perfecta en sí misma. Frente a esto, la costumbre de llevar una medalla, algo que nos recuerde a Dios. Esta costumbre es una costumbre buena, una costumbre que es un recuerdo de Dios. No da suerte. Hay gente que dice, si llevo esta medalla me dará suerte. Yo siempre les digo, ni siquiera ir con un cura en el coche le va a dar suerte. Nada da suerte en este mundo. Usted llévela porque va a ser un recuerdo de que ama a Dios. Y si está bendecido va a tener una gracia que se lo recuerde. Pero nada más, nada más. Hay gente que dice, pero ¿es más efectiva la Virgen del Pilar o la del Carmen? ¿Tiene más poder la cruz de Caravaca o la cruz de San Benito? Usted lleve la que más devoción le dé. La que más devoción. Aquella que más la mire y le lleve al amor a Dios, a la fe. Pero todas tienen igual de poder. Son un trozo de metal que representa algo. Y que bendecimos para que nos recuerde eso que representa. Y ya está. También aconsejo llevar una. Hay gente que lleva muchísimas medallas, la de la Milagrosa, aquí la de Montserrat, aquí la de mi pueblo, aquí, y varias cruces. Esta cruz es, tampoco eso me parece muy lógico. Aunque eso no es malo, no es malo. Pero parece más conveniente llevar una más bonita. O incluso, que no lo veo mal, el cambiar, decir, pues esta semana llevo esto para acordarme de la Virgen de mi pueblo, esta otra semana llevo la cruz para acordarme de Cristo, pero no suelo recomendar la acumulación de imágenes. Dicho todo esto, hoy al acabar la misa haremos la, para los que lo deseen, la imposición del escapulario, que es un signo de consagración. Y que cuando os lo imponga aquellos pocos, que deben no tenerlo, porque en la parroquia ya lo hemos impuesto más veces, pero los pocos que no lo tengan impuesto, que piensen, me consagro a la Virgen. Virgen María, soy una cosa tuya. Haz conmigo lo que quieras, protégeme como algo tuyo. Y sois unos hijos los que hagáis eso, que simplemente le decís, mamá, hoy, este día, aquí estoy, me entrego a ti. Y eso se puede hacer aunque estéis en pecado, porque alguno estará sin confesar, alguno estará sin estar en gracia de Dios, pero aún así puede manifestarle ese detalle de amor a su madre. Puede decirle, mamá, tú sabes mis defectos, pero aún así yo soy cosa tuya. Tengo mis defectos, pero no quiero tenerlos. Y por eso, para pedirte que me ayudes ahora y en el momento de la muerte, me impongo este escapulario. No solamente lo voy a llevar bendecido, sino que además un sacerdote me lo va a imponer para que así se manifieste totalmente mi entrega, a pesar de mis pequeñas rebeldías, pero tú sabes que son pequeñas. Y no solamente lo impondremos, sino que dejaremos desde que acabe la misa 5 minutos para que los que lo vayan a recibir hagan oración sobre el tema. Que no simplemente sea acabar la misa y a pasar esto. No, no. Meditad el que os entregáis a la Virgen. Meditad el que establecéis un cordón umbilical con vuestra madre para que os dé gracias, os recuerde lo que hay que hacer. Y así tendrá más efecto esa consagración. Los que ya hayáis recibido la imposición, también podéis volverlo a recibir. Será como renovarlo, pero eso ya con libertad, podéis renovarlo. En cualquier caso, esta cadena del escapulario, que sea como una cadena que os tiene amarrados a ella, y su mano al otro lado. Ella solamente os va a refrenar para el mal y os va a arrastrar al bien. Vais a abrir una puerta al cielo si esta consagración la recordáis cada día. Hay puertas para el mal, que hay personas que se esfuerzan mucho en el bien, pero tienen una puerta abierta al mal. Al mal. Pues esas puertas al mal son aquellas cosas que, por más que uno quiera hacer el bien, le empujan y le arrastran. A veces, pues puede ser para una persona internet, o pueden ser alguien en la familia que le arrastra a hacer cosas malas, puede ser mil asuntos. No un acto en concreto, sino algo que por el que continuamente salen cosas malas. La consagración a la Virgen, si se recuerda cada día, es una puerta cada día abierta al bien, por donde vienen las gracias. Así que hoy, para los que queráis, se abre esta puerta. Y cualquiera de vosotros, si a la Virgen le recuerda, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras, cada día recibirá esas cosas invisibles que tocan el corazón y llevan al bien. Cada día. Incluso podéis hacerlo por otros, por familiares, por amistades. Podéis abrir puertas al bien para esas personas que también lo necesitan. Pues nada más. Imaginaos, después de esta consagración, que si os acordáis de rezar devotamente, aunque solo sea una vez, a la Virgen cada día, pero bien, será la Virgen María la que con sus manos echará sus rosas sobre vosotros cada día. Por eso hay personas tan buenas, personas que cambian. Y personas que, aunque con buena voluntad, tienen puertas abiertas al mal, van notando pues que se van agriando más, que van perdiendo la fe en los demás, la confianza. Las cosas, hay cosas que nos mejoran, hay cosas que nos perjudican. Y con los años la diferencia se ve. Nada. Después de la misa, los que lo deseéis, hoy podéis hacer este regalo a la Virgen María bien pensado, con plena conciencia, como el que tiene un terreno y dice, te lo doy, hago la escritura. Pues hoy os vais a entregar, los que os recibáis este escapulario, totalmente a ella para que haga y deshaga en vuestras vidas. Creo en un solo Dios.